ternura, mamá. Y tú solo mereces cariño, dulzura y pasión. Él no sabe lo que vale tú, si supieras que lo envidio yo. Porque es el dueño del amor que quiero. Él es dueño de tu juventud, de lo más lindo que Dios te dio. Y tan solo te ha dado tristeza, penas y dolor. Y si yo fuera el dueño tuyo, tu vida fuera distinta. Tendrías lo mejor del mundo, el cielo y la tierra yo te daría. Y si yo fuera el dueño tuyo, te juro que jamás tú sufrirías. Nunca te daría disgusto y llenaría tu vida. Lo que quieran decir.